Comienza La Joven Guardia. La nueva audición del 26 de marzo, Unidad Popular. Conducen los compañeros Lorena, María José, Sebastián y José Luis. Ay, hermano. Ay, hermano, charlemos de la verdad. Conversemos ahora que los niños no están. Y en cualquier momento pueden regresar. Muy, pero muy buenos días, joven guardia. ¿Cómo estás, Majo? Buen día, Seba. Bueno, soleados días para aplacar el frío. Divino, sí, un poquito frío, pero precioso, preciosa mañana, la verdad. Hoy tenemos de todo, la verdad. Tenemos de todo. En un rato nos va a acompañar el compañero Leonardo Luzardo. En el especial Candidatos. Exactamente, exactamente. Adri, un saludo para ella también, Que está en controles con la música, le mandamos saludos. Y aparte, Seba, con este fin de semana, ¿sí? 11 semanas nada más, o sea, en realidad 10. Si no, ya no contamos este que casi se nos va. 10 semanas para el acto eleccionario de octubre. Exacto, de octubre de este año, ¿no? Qué poquito cosas. Falta. Qué poquito que falta. Qué cosas por hacer. Sí, mucho. Mucho. Muchas tareas mucho por hacer. Mucho por hacer y tenemos grandes desafíos. Queda poco para las elecciones nacionales. Entonces, y precisamos manitos, manos. Brazos. Además, la primera tarea que tenemos así nomás para los oyentes comentarle, todos aquellos que hayan firmado los consentimientos, el 10 de agosto es la convención establecida para la Unidad Popular por la Corte Electoral, y allí cada uno que haya firmado el consentimiento para estar en la lista, necesitamos que esté, así que están haciendo todo este trabajo los compañeros de la departamental, llamando a cada uno de las personas que han firmado para que ese 10 de agosto estén allí en la Fonoplatea Gustavo Donosetti para realizar, reafirmar la fórmula electoral de Abella y López. Exactamente. Es importantísimo eso que decís, Majo. Es muy importante estar en la convención, es la convención nacional, ahí va a estar la Corte Electoral ese día. Bueno, y tenemos que decir presente, ¿no? Todos los convencionales que resultaron electos después de las elecciones internas. También se va, como vos decías, se va a votar se va a aprobar la fórmula presidencial, pero también el programa. El programa de la Unidad Popular se va a estar votando allí. Es a las 3 de la tarde la convención. O sea, a las 3 va a llegar la corte, pero estamos convocando a las 2. Para que a las 2 de la tarde llegue que lleguen los compañeros para poder acreditarse. Si trajo la credencial o no. Algún compañero por ahí que se le olvida. Entonces, eso es muy importante. Es importante, la verdad, que estemos todos, ¿no? Aparte, bueno, eso va a existir todo un protocolo, ¿no? Digamos, para poder ese día, tienen unos llamados, el primer llamado, o sea, se llaman, el primer llamado tienen que ser 500 personas. Sí. En caso de que no se llegue, hay un descanso como de una hora, y en el segundo llamado son 370. Entonces, por eso nos abocamos a que cada persona de que haya firmado el consentimiento, es muy importante que ese día sea presente. Claro. A las 2 de la tarde empiece a llenar la Fonoplatea y empiece a entrar. Pero a su vez, no solo los que firmaron, ¿no? A su vez, después de que se realice eso, va a haber un... Bueno, van a hablar allí la fórmula, flamante fórmula aprobada. Y bueno, también que sea un acto de demostración, claro, de fuerza y de militancia de la Unidad Popular. ¿Qué mejor día que para estar allí, ver a los compañeros, conocernos, si no nos conocemos todavía, conocer más compañeros, sumarse a las distintas actividades que van a haber en este mes de agosto, que viene bastante cargado, vamos a tener ahora los compañeros al aire, pero creo que es en algo que debemos hacer mucho hincapié, que es ir ese día, estar todos presentes allí en la convención de la Unidad Popular. Sí, es importante además, como vos decías, estar para la parte formal, digamos que hay que estar frente a la corte, votar, digamos, la fórmula, pero también se puede aprovechar para coordinar actividades, ya que no vamos a ver todos juntos, y hay que salir con fuerza, ¿no? Tiene que ser luego al final de la convención un gran acto para salir con fuerza, así que el próximo sábado, te diría que casi que hasta esta hora ya no vamos a estar preparando el próximo sábado. Imagínate que nosotros terminamos el programa a la 1:00, Nos vamos para allá, sí. así que perfecto. Bueno, ese día va a ser, capaz que podemos sacar a más compañeros al aire que estén allí. Estaría muy bueno, podemos hacer entrevista a compañeros que a veces los quisiéramos traer en estudio. Ese día no lo vamos a traer. Ese día van a andar por acá por Montevideo. Podríamos traer a un par de, hacer un par de especial de candidatos de ese día juntos, ¿no? Tal cual. Así que hablar con los compañeros. Sí. Hoy, hablando de especial candidatos, Majo, vamos a tener justamente a Leonardo Luzardo, compañero trabajador marmolero de la costa, candidato a diputado por la lista 326 por el departamento de Canelones. En un rato va a estar por acá en vivo con nosotros en los estudios. Vas a tener un locatario hoy, vas a ser locatario. Sí. que nos hable un poquito sobre, bueno, el trabajo en Canelones, que también se viene. Hoy, te cuento una cosa, hoy vamos a estar de barriada, Majo, ¿eh? ¿Dónde? En Pando. O sea que atención, agarramos Pando. La camionetita hoy. Sí, de temprano ya. Atención Pando, ¿eh? Atención Pando, nos vamos de barriada hoy, esta tarde. Vamos a estar en Solís y Furiol, para los que conocen ahí. ¿Te querés que te diga el nombre del barrio? Sí, a ver, decime el nombre del Dame barrio. Dame un segundo, te digo el barrio. Es el barrio Los Perales. Los Perales, ¿habrá Los Perales? Sí, o serán muy admiradores de José Luis Perales. No sé, malísimo. Ciudad de Pando, barrio Los Perales, en la plazoleta entre Furiol y Gabriel Pereira. Así que a las 4 de la tarde vamos a estar por allí con banderas, con toda la movida de los compañeros. Ya se ha anunciado un gran número de compañeros que van a estar participando esta tarde por allí por Pando. Hoy también va a haber encuentro en el municipio F. Y vamos a estar en contacto con... Con Graciela. Vamos a tener allí nomás la palabra Graciela, porque estas reuniones que se vienen dando a nivel de municipio, ya se hizo como la evaluación de las elecciones internas, ahora el tiempo acucia y necesitamos organizarnos, necesitamos definir las tareas en cada municipio, las tareas de propaganda, las tareas de barriadas, reuniones. Seguimos con las reuniones en casa de familia, recuerden eso, que pueden llamar aquí a la Joven Guardia para organizar. Los actos que se van a hacer con la fórmula. Ayer, por ejemplo, hablando de esto de la departamental, se volvió a reunir después del impasse de las elecciones y demás la agrupación del Cordón, multiplicando sus militantes. Muy bueno. Con nuevos militantes que participaron el domingo de las elecciones y que ahora decidieron dar un paso más. Aparte de colaborar ese día, dar un paso más y pasar a la organización territorial. Y bueno, allí se van a hacer los compañeros la feria los sábados. Se está armando una reunión en casa de familia con Gustavo López y bueno, y todas esas cosas. Que es necesario que la gente se comunique para ir arreglando la agenda de nuestros candidatos y de nuestros referentes. Así que bueno, los invitamos a todos a que los teléfonos ya están abiertos para que empiecen a llamar. ¿Y te parece, Esteba, si vamos un poquito con alguna música con Adriana? ¿En serio, Majo? Me gusta. El alma y el cuerpo colombianos son. Sí, había una canción que se llamaba Fuego, ¿no? Ya estuvo muy de moda, sí, en también. Una época. Estuvo muy de moda. Sí, era como muy, muy bailable. ¿Te parece, Seba, agarramos la camionetita y nos vamos por Dale. Aquí cerquita nomás? Me gusta. Con Graciela al municipio. Está lindo para pasear hoy por sí, la, con la camionetita. Con la camionetita, sí. Sí. Damos la bienvenida a Graciela del Baritucio del municipio de Fecú. ¿Cómo andas, Graciela? Hola, María José, Sebastián, ¿cómo están, muchachos? Buen día. Muy bien, buen día. Buen día. Bueno, te estás recuperando, ¿no?, de una gripe. Sí, bastante larga, y no se quiere curar para nada. Ayer salí un poquito a recibir a alguien que venía y, no sabés, entré y empecé a estornudar otra vez. Sí, este frío no ayuda mucho tiempo. Estamos en la zafra de la gripe igual, ¿no? Sí, está trabajando la gripe en todos está lados. Está terrible, sí. La gripe, al igual que el imperialismo, no para nunca. No para nunca, nos está haciendo todo el daño que puede. Sí. Bueno, Graciela, tenemos actividad en el municipio F. Contanos cómo están allí los compañeros organizando todo. Bueno, acá estamos en las últimas de la organización de la reunión del F con el diputado Rubio. Yo invité como una treintena de compañeros, mirá, a toda la gente que de ahora y la gente de la elección pasada, que yo siempre los dejo registrados porque es bueno comunicarse, ¿no?, con los compañeros, sí, aunque los hayas visto una vez. Y no sé, de todos esos, más o menos hay 6 o 7 que me dijeron que no podían venir. Claro. Hay un sinfín de temas, como el tema del trabajo, el tema de los hijos, el tema de los bajones. Hay mucho bajón la gente que pierde trabajo. Y bueno, calculo que de esos 30 irá la mitad. Claro. Pero ya para nosotros está bien porque igualmente no vamos a perder el contacto con los compañeros. Yo le decía hoy a un compañero que por más que esté mal, que no se aísle, porque compartiendo los problemas siempre se encuentra alguna solución, o por lo menos te sentís acompañado, ¿no? Claro, aparte entre compañeros, digamos que la lucha hace más o menos los problemas. Por supuesto, si no te hundís ahí, ¿no? Graciela, ¿y a qué hora y en qué lugar es la convocatoria? Ahí está. Bueno, nosotros alquilamos un club que ya estuvimos en la elección pasada, en el 14, que es el Club El Matrero. Ajá. Es un club social y deportivo bien barrial, que nos ofreció allí un salón en la parte de arriba, de 3 de la tarde a las 6, o puede ser un poco más. Claro. También por si no alcanza el tiempo, no hay problema. Todos esos compañeros fueron invitados, vamos a tener más o menos cada compañero va a llevar algo, tenemos café y algo para comer también, ¿viste? Y bueno, el asunto es organizarnos por barrio, ¿no? Porque los municipios son enormes y a veces no se llega a todos lados. Claro. Y los compañeros todos tienen que ser atendidos. Claro. Y esos compañeros tienen que atender a toda la gente de su barrio. Claro. Entonces, nosotros nos dividimos, seguramente hoy va a surgir una división mejor, pero estamos divididos más o menos de Punta de Rieles para afuera. Después Bella Italia hasta la curva y después Flor de Maroñas. Claro. Claro, hay compañeros que están más alejados, por ejemplo, como el barrio Ituzaingó, que queda por allá por Bellón y General Flores, esa esquina, que es bastante grande, y nosotros tenemos una compañera allí, pero que está también mal de la garganta y hoy salía un poco para descansar. Bueno, pero entonces bueno, es en el Matrero a las 15 horas. Claro, a las 15 horas en el Matrero. Esperamos a todos los compañeros que nos escuchen, están invitados. Es una reunión del 26 de marzo, ajá, es interna del partido. Todos los compañeros que no hayan sido invitados o que no les haya llegado por alguna cosa la invitación, por favor, que pueden participar perfectamente porque los criterios son los mismos. Claro. Bueno, Graciela, muchas gracias por la comunicación y pronta mejoría. Bueno, un abrazo, chiquilines, chao. Abrazo, chao, chao. Político arrepentido, hoy tú pides el perdón, después de haberte robado el tesoro de la nación. La moneda se devalúa, aumenta la corrupción, sube el desempleo, crece la contaminación. Echa pa'lante, no mires para atrás, nunca es tarde para volver a empezar. Echa pa'lante, no mires para atrás. Recordamos entonces que hoy hay reunión del municipio F, escuchábamos recién a la compañera Graciela Baritucio, nos decía que es en el Matrero, ¿no? El Club del Matrero, y ya tenemos la dirección, es Ombú y Camino Maldonado, así que todos aquellos que quieran participar de esta actividad del municipio F del 26 de marzo, reiteramos, Club del Matrero en Ombú y Camino Maldonado. Y esta semana hubo declaración también de la Unidad Popular por el tema de UPM, ¿no? Bueno, rechazando a esta multinacional ante la escalada de mentiras, inexactitudes del partido de gobierno y el sistema político dominante que enfrenta a las organizaciones sociales y a buena parte de la academia y de la ciencia de nuestro país. La Unidad Popular, siguiendo con nuestra actitud ante el modelo de instalación de planta de celulosa, reitera su categórico rechazo a UPM2 por continuar con una política económica y financiera que a todas luces está en contra de los intereses nacionales y populares, afectando nuestra soberanía. Es parte del comunicado, es bastante más extenso, pero es parte del comunicado contundente que sacó esta semana la Unidad Popular rechazando, Majo, UPM2. Que igual a todo lo que me da. A ver, lo que tengo guardado, sintiendo, queriendo. Seguimos con Bomba Estéreo, ¿no? Es Bomba Estéreo, me parece. Sí. Por la voz de la muchacha. Pero no, como decías, Majo, hay volantes también. Hay volante de la UP, hay que comunicarse con la gente. Ya salieron, ¿eh? Propaganda, sí, están recién saliditos. Sí. Y hablando de la gente de propaganda, le damos la bienvenida al compañero Vito Mata, más conocido como El Chiqui. Chiqui, buen día. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien. Disfrutando el solcito que nos regala el día de hoy. Ahí está, sacándonos el frío y preparándonos para las tareas del fin de semana. Que exactamente. Van a ser. Chiqui, contanos, ¿cómo viene el tema de propaganda a nivel 26 y en general? Bueno, se están preparando en distintos lugares actividades para este fin de semana, que tienen, digamos, las cuestiones de siempre, ferias y todo eso, que ahora, digamos, contamos con la proclama de la Unidad Popular acerca de UPM y eso, que, digamos, se está distribuyendo para los que tengan los compañeros en el fin de semana para tener en las ferias y eso, que es bien de actualidad. Y por otro lado, bueno, andamos preparando aumentar nuestra presencia en lo que son los muros, ¿no? Y estamos en eso, estamos preparándonos en distintos lugares, en distintos barrios, para hacer una buena jornada en los días próximos, que no es una cosa, digamos, que es solo de un día, tiene una continuidad, porque incluso, digamos, cuando uno hace un muro, después el asunto es tratar de mantenerlo, ¿no? De que perdure en el tiempo. Pero bueno, estamos en los preparativos de eso, y a nivel, digamos, de lo que es la agrupación nuestra, hay compañeros que están ya haciendo feria hasta mañana. Mañana nos toca la Feria Peñarol, que es una de las ferias más grandes de Montevideo, digamos, después de Tristán Narvaja y Piedras Blancas. Estamos en eso y viendo, digamos, de qué forma optimizar los esfuerzos y, digamos, multiplicar las fuerzas, porque hay un buen ánimo en los compañeros de marcar presencia, estamos en eso. Ahí está. Chiqui, también hay, vos que estás en comisión de propaganda también, se han definido criterios, ¿no? Ciertos criterios generales para la elaboración de los muros. Sí, digo, cosas generales que son las siguientes. Depende muchas veces, cuando uno se enfrenta a un muro, de qué características tiene, si es grande, si es chico, claro, si es mediano. Por un lado están definidos en lo que son los colores, utilizar, aparte del blanco, digamos, de fondo, negro, rojo y verde solamente, no utilizar ningún otro, priorizar en nuestras pintadas el 326 con la forma que apareció y que va a aparecer en lo que son las listas de votación, para que la gente haga, digamos, la relación. No, si ponemos una cosa que está diseñada de otra forma, a veces cuesta un poco reconocer cuando vos tenés una cantidad de listas y de cosas, te salte más a la vista, ¿no? Entonces esa sería una cosa, priorizar la candidatura, digamos, de Abella a la presidencia, de Rubio al Senado, unidad popular, en por lo posible con todas las letras. Y después tenemos una serie de consignas que eso en gran parte depende del tamaño del muro. Claro. En caso de tener un muro que no sea muy grande, es preferible marcar presencia con esas cosas, pero que sean bien visibles. Si el muro es más grande, bueno, tenemos consignas relacionadas a la salud, al medio ambiente, a la educación, al rechazo a UPM, con relación a la lucha contra la corrupción, etcétera. Ya se están, digamos, manejando y difundiendo las agrupaciones un poco las consignas, ¿no? Pero se trata, digamos, de unificar en los temas que nos caracterizan, en las luchas que nos caracterizan y nos han caracterizado, como la defensa de la salud pública, la lucha contra la corrupción, etcétera, etcétera. Uh-huh. Buscar que las consignas reflejen un poco lo que ha sido nuestro trabajo, nuestras propuestas. Ahí está. Perfecto, Chiqui. Entonces vamos a tener actividad durante todo agosto, ¿no? Sí. No, las jornadas, este mes yo pienso que tenemos que aprovecharlo bien. Y bueno, arrancar, como dicen ahí, una expresión, alto el piso. Muy bien, Chiqui. Bueno, instamos entonces a toda la audiencia que se puede sumar a estas actividades de propaganda y que se comunique, ¿verdad? Claro, perfecto. Puede ser ahí yo pienso que lo mejor es ahí con la Joven Guardia, ya que tienen los teléfonos y todo eso, y ahí derivan según la zona o que sean los compañeros y eso. Ahí está. Recordarnos el local, por ejemplo, de ustedes. El local nuestro es en Sayago, queda en Oliveras 4559, esquina Pastor. Buenas.

La Joven Guardia. Les mandamos un saludo a los compañeros que están allí, Lille, además, en 8 de octubre y Sanguinetti en la feria, con el puestito ya funcionando, repartiendo la plataforma que se imprimen sí. El lunes, sí, porque ya no queda nada, muy poquitas, el lunes 100.000 plataformas de la Unidad Popular para salir de aquí a estas 11 semanas que nos quedan. Muy bueno, el lunes que viene entonces. A llevarle el resumen del programa de gobierno de la UP a toda la gente. Así muy que bien. Bueno, 8 de octubre y Sanguinetti entonces. 8 de octubre y Sanguinetti. Hay un saludo para Ligia, para Ever también, que deben estar allí. Municipio D. Ahí está, muy bien. Y vamos a compartir también un informe que nos hacía el compañero Jorge Olivera, desde Buenos Aires. Un gran trabajo allí también, están armando una agenda. Vamos a escuchar lo que nos decía Jorge. ¿Qué tal, compañeros de la Joven Guardia? Desde la fresca Buenos Aires, definiendo ya cómo encarar la campaña hacia octubre, donde se define para el 26 de marzo Unidad Popular, la campaña electoral. Hacia octubre apuntamos. Es indudable que está muy dispersa en Buenos Aires, o en Argentina, pero principalmente Buenos Aires y el conurbano de la provincia de Buenos Aires, dispersada la colectividad uruguaya. Eso hace que tengamos que reforzar o multiplicar nuestros esfuerzos. Pero bueno, eso no ha hecho decaer el estímulo y el espíritu revolucionario de cada uno de los compañeros y compañeras en Buenos Aires. Ya se definió y quedó concreto que este domingo a las 14 horas vamos a estar en el Parque Centenario Histórico, Parque para el 26 de marzo, con una mesa con materiales del 26 de la Unidad Popular, comenzando con mucha fuerza y con mucha firmeza, además con mucha alegría, la campaña hacia octubre. También se definió que estuviera por aquí los días 16, 17 y 18 de agosto el compañero de la Dirección Nacional del 26 de marzo, Daniel Pereira. Se van a hacer charlas en casa de familia en el sur, a unos 30 kilómetros, 25, 30 kilómetros acá, en Quilmes. Vamos a ir al oeste, vamos a ir a Zárate con el compañero Daniel Pereira, de la Dirección Nacional del 26 de marzo. Y bueno, y terminaremos el domingo aquí en la capital federal con un activo de militantes donde creemos que la presencia va a ser de muchos compañeros. Esto es para definir ya y concretar, seguramente también Daniel charlará con amigos y compañeros, y esto yo lo reforzaba o lo comentaba en un informe, nuestra tarea internacionalista en Argentina. Compañeros nos han cedido y nos han prestado un auto, o sea que vamos a participar con el compañero Daniel Pereira en la gira con un auto de los compañeros argentinos. También eso hará que cuando Daniel esté aquí, preparar la venida del candidato a vicepresidente por la Unidad Popular, el compañero Gustavo López. Gustavo López estará aquí seguramente el 6 de septiembre, en Buenos Aires, capital federal, y trataremos de que también el compañero haga prensa, haga relaciones internacionales con compañeros de sindicales y de partidos políticos, y después a definir, pero ya con un poquito más de tiempo, el cierre de campaña allá en octubre. Desde ya le estamos dando un abrazo grande a la Joven Guardia, a quienes desde alguna manera nos transmiten también esa alegría y ese espíritu de lucha con buena música y siempre muy contentos. Vamos arriba, un abrazo grande desde Buenos Aires, la agrupación Buenos Aires. Todo es plena y fiesta, todo es alegría, cosa está buena para ti, en la casa de Titi, todo el mundo puede. lugar. Yo no sé si se puede salir, porque cuando empiezan a tocar nadie lo puede impedir. Todo es plena y fiesta, todo es alegría, con salsa buena para ti en la casa de Titi. Ella es muy humilde y servicial, como toda la gente del lugar. 11:40. ¿Y te gusta esta música, Leo? No es específicamente mi gusto, no. Vos sos más metalero, me parece. Algo así, sí. Será una cuestión de generación también, ¿no? Recibimos al compañero Leonardo Luzardo, candidato a diputado por la 326 por el departamento de Canelones. Un gustazo, Leo. Bueno, un gusto para mí estar acá en este programa. Primera vez que nos toca estar en vivo. Bueno, un saludo para la audiencia también. Bueno, les interrumpo porque están llegando mensajes, porque hoy estaba quieto el celular, no sé si es porque vino Llegó Leo pero no sé, nada que ver con Leo, pero sonó el celular. ¿Qué dicen los mensajes? Linda la audición, dice Fabián, Fabián Mutal, una alegría recibir un mensaje del compañero de allá de La Teja. Saludos para Fabián. Mandas y pide que mandemos saludos para Clara y para él, que están con preparativos para la feria de los domingos en La Teja y la pintada que tienen. Y están en el local Andresito Artigas, en Manuel Herrera y Oves, 4175, esquina Montero, Vida Urreta. Manda saludos para todos, así que la gente Paso Molino que quiera ir a pintar y a preparar la feria de mañana con los compañeros, eso, que vayan por ahí. Mañana feria, entonces. Mañana hay feria, allí, si yo no me equivoco, es Luis Valleverre y... Sí. Oves o algo de eso. Sino que nos mande Fabián para corregirnos dónde se ponen ellos en la feria de La Teja. Perfecto, todos los domingos. Bueno, vamos a conversar un poquito entonces con el compañero Leonardo Luzardo, como decíamos, candidato a diputado por la 326 en Canelones. Leo, ¿cómo fueron tus comienzos en la militancia en el 26? Ya hace un tiempo, ¿no? Vos sos trabajador marmolero, además. Sí, marmolero el que vende mármol. Yo soy marmolista más bien que trabajo. Marmolista, mirá qué buena. Esta es la diferencia. Qué buena diferencia. Y habíamos cambiado la profesión. Está bien. Claro, está el marmolista es que tiene mucho mármol para vender para los marmolistas que trabajan con esto, ¿no? Claro. El marmolero, claro. El marmolista lo trabaja, lo corta, lo pule, digamos que lo... Eso dicen, por lo menos. Ahí está. Tú preguntabas cómo había comenzado. Bueno, sí. yo hace ya prácticamente, no sé, 15, 17 años que estoy integrado al 26 de marzo. Pero uno se acerca paulatinamente a la organización, a la política en general, ¿no? Pero yo tengo casi 50 años ya. Yo recuerdo ya de adolescente haber estado en la juventud del Partido Comunista durante un tiempo, después con diferentes idas y venidas con el Frente Amplio, y después hubo como un impas en la militancia, no en el interés de la política, pero sí en la militancia, donde uno se puso a estudiar y a trabajar mucho y formar una familia, todas esas cuestiones, y después vuelvo a retomar la militancia ya con unos años más arriba, ¿no? Ajá. Primero que nada, empecé a militar en el Frente Amplio, al principio como independiente, después de ahí estuve viendo las diferentes opciones. Habían compañeras que eran del 26 de marzo que también me hablaron y me acercaron a unas cosas llamadas la síntesis histórica, que eran como 6 libritos que había en aquel tiempo. Y me empezó a llamar la atención, entré a averiguar, a ver quiénes eran, de dónde venían, cómo era la gente, cómo eran su dirigencia, sus militantes, y todo el mundo me habló bien de esto, hasta que al final me empecé a arrimar. ¿Comprobaste que era verdad lo que decía? Una de las cosas que me decían alguien conocido en común con Ángeles, que vive enfrente a la casa de ella, decía, gente como esta no hay más, militantes de esto en el Frente Amplio no existen más ya. Claro. Se levantan, esta gente se levanta a las 5 de la mañana, 5 y media, 6, van a la radio y militan todo el día. Entonces, eso es lo que yo estaba buscando, ¿no? Lo uno que siempre buscó, digamos, un poco los ideales del Che, ¿no? En aquel tiempo ya de la juventud. Claro. Y me empecé a arrimar y empecé a trabajar orgánicamente y, bueno, cumplimos todas las etapas dentro del Frente Amplio, algunos congresos, algunas elecciones, después con la fundación de la Asamblea Popular, que se hicieron unas cuantas por la zona donde yo vivo, allá por Salinas. Neptuña, pues nos fuimos de Frente Amplio y bueno, y acá seguimos laburando por Canelones, digamos. Uh-huh. Ahí está. Entonces, Canelones, ¿cómo viene trabajando ahora? Un departamento que es clave, ¿no? El 26, ¿cómo viene trabajando ahí? Ha tenido un buen desarrollo en los últimos meses, por ahí, con locales, hasta locales nuevos. Sí, el desarrollo de Canelones a nivel organizativo ha sido importante, ha sido bueno, ¿viste? Hay que reconocer que nos falta mucho, igual que en todo el país, ¿no? Somos una organización pequeña, pero hemos avanzado en los últimos yo diría, entre las elecciones pasadas y esta, por tomar un lapso de tiempo, se ha avanzado mucho. El tema es que seguro nos sigue faltando, ¿viste? Y un poco la idea con las elecciones es justamente seguir arrimando vecinos, compañeros. Sabemos que son tiempos difíciles para militar. Las cosas han cambiado mucho, la tecnología se ha metido en el medio, lo que ha pasado con el Frente Amplio, esencialmente. Nosotros venimos del Frente Amplio y sabemos cómo es todo ese proceso de compañeros, de vecinos y militantes que se han defraudado de todo esto. Y es muy difícil retomar, ¿no? Pero en términos históricos nosotros tenemos mucha confianza de volver a reconstruir todo eso. Pero específicamente Canelones tiene un organismo que es la Departamental de Canelones. A través de ahí, que hay compañeros de muchas zonas del departamento, se van armando los planes. Uh-huh. Y vamos llevando adelante las tareas necesarias, ¿no? De acuerdo a un plan general a nivel nacional que lo marca el 26 de marzo. Claro, y tienen algo que llama la atención a veces a los compañeros en general, es que la propaganda en Canelones, ¿no? Que ha aumentado, y a su vez que nosotros vemos de las elecciones pasadas, que a veces, bueno, teníamos como referencia Costa 1 y 2, pero ahora uno escucha a compañeros y locales en todo Canelones, en Las Piedras, en La Paz, como que se ha logrado avanzar en todo el departamento, y a su vez llama la atención así las grandes pintadas, los grandes pasacalles que arman los compañeros, y lindos aparte, muy muy muy bien hechos. Sí, sobre todo el compañero Jorge allá en Costa 1, que arma los pasacalles espectaculares, la verdad, ¿no? Los locales, sí, lo que pasa es que en todos lados hay historia ya, uh-huh. Las Piedras sí, hay local y hay una agrupación funcionando, pero está con compañeros que muchos de ellos que ya estaban dentro de la organización, que lo que faltaba era juntarse, ¿no? Claro, y empezar a trabajar, y a su vez también se van sumando compañeros trabajadores, maestros, profesores jubilados, como sucede en casi todos lados donde hay organización. Ese es el tema, donde no hay nada es muy difícil que surja un local o que surja propaganda, porque lógicamente de a uno no se puede, pero donde ya se junten dos o tres ya pasa eso, ¿no? Uh-huh. Y la propaganda sí, lo que se trata de aprovechar las condiciones de cada lugar, ¿no? Si hablamos de la costa, la ruta interbalnearia, ahí lo que más se puede ver es que lo que llama la atención a todo el mundo son las paradas, ¿no? Son paradas de ladrillo, de buen material, donde se pueden pintar. Si bien ahora, ahora hay problemas con eso porque ya están bajo la ley de faltas, no sé, la 19.120, no sé cuánto, pero bueno, eso se verá cómo se resuelve. Y en otros lados, el tema de las columneras, me acuerdo cuando fuimos a San Antonio que colocamos columneras y no me acuerdo si algún pasacalle también, y también se recontra notaba también, ¿no? Están todavía, y hace meses que están, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, entonces tratamos de aprovechar eso, ¿no? Las condiciones de cada lugar, y cada uno hace lo que puede, también lo posible, lo que más le gusta, para que todo el mundo se sienta cómodo. La militancia no tiene que ser un sacrificio, sí un esfuerzo tal vez, pero un sacrificio no, porque uno no es que se le vaya a cortar una mano, ni vaya a dejar de comer, ni nada. Claro. Es una cosa que uno hace. No un sufrimiento, claro, uno no que es hace con gusto. Claro. Lo hace con gusto, confiado en un futuro, confiado que cada cosa que nosotros hacemos nos acerca más a nuestro objetivo, por más pequeño que sea el paso, por poco que hagamos, siempre nos acerca. Y bueno, con ese espíritu encaramos nosotros la militancia, y lo que tratamos de, sobre todo ahora, porque uno habla de los frenteamplistas y de repente los más veteranos que vienen, pero la realidad también es que están viendo generaciones nuevas, ustedes también son parte de eso, algunos de 40, de 30, de 20, que no han tenido esa experiencia ni de casi 50 años del 26, pero que sí tienen que asumir, como uno también, asumir la historia del 26 para poder llevar adelante todas estas cuestiones, sino esto se queda sin raíces, ¿no? No tiene sustento, aparte de lo ideológico. Por eso es una historia muy compleja. Canelones también es parte de eso. En los lugares más apartados, por ejemplo, San Luis hay tres o cuatro compañeros. San Luis es un balneario muy poco poblado en relación a los demás, y sin embargo ahí también se dan condiciones para juntarse, ¿viste? Por eso la cuestión es esa, digo, no un esfuerzo, no un sacrificio, sino un esfuerzo, y con optimismo, ¿no? Con mucho optimismo. Leo, la Unidad Popular está apostando a aumentar su representación parlamentaria, a crecer. Canelones es un departamento que puede lograr un diputado por la Unidad Popular, por ejemplo. Y bueno, ¿cuáles podrían ser los temas de Canelones importantes y que una bancada de Canelones, por ejemplo, pueda poner en la agenda rápidamente, por ejemplo, cuando asuma, dice, bueno, acá hay 3-4 problemas centrales en Canelones que hay que, o sea, hay que tomar el toro por las astas, digamos, en estos temas y darle para adelante en el Parlamento, por ejemplo. ¿Cuáles son esos temas? Bueno, Canelones es un departamento grande, complejo, con muchas áreas. Vos tenés una parte de turismo, de la costa, que mueve una determinada cantidad de millones de dólares al año. Tenés una parte de la producción agropecuaria, con toda la complejidad que tiene eso. Una parte industrial que está venida menos, en parte, porque ahora hay muchos parques industriales, que son zonas que están bajo la ley de protección de inversiones o promoción de inversiones, donde se paga muy poco impuesto. O sea, en realidad no es que se haya barrido con la industria, sino que se barrió con la industria nacional. Claro. La otra extranjera está presente, muy presente, y toda esa infraestructura gira alrededor de eso, ¿no? La perimetral, la 102, todas las mejoras, el aeropuerto mismo. Todas estas mejoras se han hecho justamente para eso, la infraestructura al servicio. Bueno, pero la falta de trabajo también relacionada con las otras dos. Pues si hicimos turismo y decimos que plantamos soja y después vienen las cianobacterias, se nos acaba el turismo y no tenemos alimentos para producir, consumir. O sea, está todo relacionado, ¿no? Lo mismo con la industria. Sería muy, muy, muy bueno en Canelones. Para hablar de una cifra nomás, según la Organización Mundial de la Salud, habla de que por día y por persona hay que consumir 400 gramos de frutas y verduras. Un mínimo, por día y por persona. En Uruguay se consumen 200, o sea, la mitad. Pero de esa mitad ni siquiera lo producimos todo. Hay un 20 o un 30% que es importado. O sea, ni siquiera estamos pudiendo producir la mitad de los alimentos que necesitamos. Bueno, y eso indica un problema. Por más que aumenten las exportaciones de soja, y eso lo toman también. Bueno, pero entonces la agroindustria para nosotros sería importante. Digo, ¿cuánto puede costar abrir una fábrica de enlatados, ¿no? Donde tenés la arveja, donde tenés la polenta, el maíz, que ahora viene todo de afuera, eso. Producirlo acá y para tener alimentos de calidad. O si hablamos de un tema de repente capaz que más general, pero como el Plan Nacional de Vivienda Popular, en Canelones, que hay más de 520.000 personas, sin embargo hay más de 77.000 que son inquilinos, que están alquilando. Uh-huh. ¿Cuántas de esas personas les serviría tener un Plan Nacional de Vivienda que les permita acceder a la vivienda sin tener que pagar esos alquileres de 10, 12, 13, 15 o 20.000 pesos, como se paga? El tema de transporte, Canelones es muy complejo en el tema de transporte. La Unidad Popular estuvo trabajando y presentó un proyecto del tren, para reactivar el tren de pasajeros. En la zona metropolitana. Ahí va, en la zona metropolitana, que para la costa le vendría bárbaro, para Pando, para, bueno, ni hablarle del eje de la Ruta 5, ¿no? Y sin embargo ahora se destinan varios miles de millones de dólares para hacer un tren para una empresa, lo que hablábamos hoy, toda la infraestructura al servicio de las empresas extranjeras que en definitiva no pagan impuestos. O sea, Canelones no escapa a la realidad nacional, los problemas son más o menos los mismos. En términos generales, si hablamos cosas más particulares, por ejemplo, en la costa tenés el problema del mega basurero, que todavía están por ponerlo allá cerca del arroyo Mosquito. Hay problemas de ese tipo. Pero todo basado, claro, un mega basurero, vos precisás dónde destinar la basura, ¿no? Tenés una sociedad de consumo con todo el plástico, vos necesitas tener un lugar. Ahora, seguro, si lo vas a hacer privado, o sea, privatizado, vas a tener que pagar un montón de millones de dólares durante 20, 25 años. Para que alguien que no es parte del Estado, sino que está al servicio, se haga cargo de eso. Entonces, vos tenés un lucro ahí, porque el privado lo va a hacer si tiene lucro, si no, no lo va a hacer. Entonces, ahí es donde vos estás perdiendo plata. Y si a eso vos lo sumás en Canelones, la intendencia de Canelones, que va por el tercer fideicomiso, que eso es endeudamiento, para hacer lo poco que está haciendo, pero en realidad no se sabe mucho más allá de la infraestructura que está armado. Y bueno, pero lo interesante de esto, y como está todo relacionado, ese fideicomiso, el 90% es plata de las AFAP. Claro. Pues esa va a la bolsa y las AFAP son los que ponen la plata. Y después, o sea, son dinero de los trabajadores que van a financiar una intendencia y está el privado que siempre se lleva su tajada. O sea, esa es la lógica de este gobierno, los anteriores, ¿no? Por eso la realidad de Canelones no es muy diferente a lo que pasa en otros departamentos o a nivel nacional también. Uh-huh. Y bueno, y en cuanto a las propuestas de la Unidad Popular allí, ¿cómo las trabajan con esa realidad o de qué manera han calado en la población? Porque se sabe que es muy grande el trabajo en Canelones, esas propuestas con respecto a la realidad que tú contabas, ¿no? Sí, los vecinos, las personas, como todos tenemos nuestro propio interés, el interés de trabajar, ¿cuál es? Trabajar y tener un sueldo digno. Yo me acuerdo ahora, la semana pasada, la otra, con el carnicero del supermercado, estábamos hablando ahora que viene UPM, decía, vamos a tener que ir todos para allá a trabajar. Yo le decía que no, que claro. Yo lo que no quería era trabajar a UPM, yo lo que quería era trabajar en mi lugar, ganar un sueldo digno y no tener que trabajar más. Uh-huh. O sea, no es que no quisiera trabajar, sino que no quiero laburar más horas para poder hacer menos cosas todavía. Claro. Y ahí se sumaron el resto de las compañeras de él, fiambreras y eso, ya que vivo, qué querés también. Pero es lógico, si vos querés ganar un sueldo para poder llegar a fin de mes, poder pagar la luz, el boleto, el teléfono, sin tener que pasar necesidades. Y esa es la, pienso yo, los intereses de mucha gente, sobre todo los trabajadores. Después tenés también los pequeños empresarios, o los pequeños comerciantes, el productor, también que está acosado por todo el tema de la soja, el tema medioambiental. Y bueno, nuestro programa, nosotros lo que tratamos es llevar la tierra, justamente, tratar de explicar por qué son nuestras medidas o nuestras propuestas, en realidad van a defender esos intereses. Porque esta es una fuerza hecha por trabajadores, una fuerza política hecha por trabajadores que aspira a eso. Los otros días, conversando con otros compañeros, justamente hablábamos, ¿no?, de que la gente, la inmensa mayoría de la gente, en cuanto a la propuesta de la Unidad Popular, en cuanto a lo que se ha hecho en estos 5 años con el diputado, no saben que el Hospital de Clínicas se está refaccionando con dinero que se consiguió a través de una propuesta de la Unidad Popular. Cierto. Que es insuficiente, es poca plata, pero que es lo único que se ha conseguido. Y con eso se salvó de la privatización, ¿no? Porque no hay que olvidarse que eso iba para una PPP, ¿no? Participación pública privada. Y eso se logró con las organizaciones sociales. Estaban los sindicatos ahí, que también hicieron fuerza para que eso sucediera de esta manera, que hay trabajadores en la unidad de arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas trabajando, arreglando las calderas y otras partes que son privadas. O sea, estas cosas se pueden lograr y que esos dineros salieron de un subsidio a la cerveza. La lucha de la cerveza acá son extranjeras, ni siquiera es industria nacional, sin embargo la subsidiamos. Y no con poca plata, con bastante. Imaginemos lo que podría hacer la Unidad Popular con una bancada más grande también, sí, ¿no? Bueno, y acá llegó un llamado. Llama María de Los Ángeles de Pinamar Norte, ¿puede ser? Sí, Pinamar Norte. Sí. Y dice que de Neptunia a Salinas no hay ningún local. ¿Dónde los encuentra y cuándo se reúnen? Sí, hay local. En realidad el local está en Marindia, está más lejos. Estamos viendo la forma de solucionar eso. De cualquier manera... posiblemente en Pinamar Norte vaya un local en las próximas semanas. Ah, bueno, una ¿cómo es el nombre? María de Los Ángeles. María de Los Ángeles, que nos envíe el teléfono. Claro. ¿No? A través del WhatsApp de la radio. ¿Cómo es? Es 099-326-381. Ahí está, que nos deje el teléfono por ahí, por el WhatsApp, sí. 099-326-381, para poder hacer un nexo también, ¿no? Sí, o que vuelva a llamarnos. Que vuelva a llamarnos. Y puede hablar con Leo también, cuando sale igual, el programa. También. Leo se va en un ratito. Un saludo para ella y bueno, gracias por la preocupación. Pero igual, mañana vamos a estar en la feria, después de un par de semanas no haber estado en la feria de Pinamar, a partir de las 10:30, ahí donde tenemos contacto con mucha gente. Hace muchos años que estamos presentes en esa feria. Y si no, como decían ustedes, que deje el número de teléfono, nosotros nos contactamos y vemos la posibilidad. Porque allá en realidad las distancias son muy largas. Y tú, uno dice, en Costa 1 tenemos un local tal lado, pero seguro, si tenés que tomarte un ómnibus, tenés que gastarte 80, 90 pesos para ir y venir, a veces no podés. Sí, esa parte del tiempo, el frío, todo eso juega también. Porque lo que decíamos, ¿no? Esto no tiene que ser un sacrificio, tiene que ser un esfuerzo en todo caso. Y seguro, nos enfrentamos con esas dificultades. Pero, ya digo, los domingos estamos en la feria, vamos a estar en la feria a partir de ahora hasta octubre, si las actividades lo permiten. Y bueno, y ahí tenemos contacto con el resto de la gente, ¿no? Buenazo, ahí está. Entonces. Leo, ahora nos manda un saludo también Chabela, desde Las Piedras, un saludo para ella. Y recordar que ahí hay un nuevo local, en la calle Torres García 530. Y nos dice Chabela, nos recuerda que el compañero Juan Bacino está en la plaza ahora. Ah, es verdad. Con materiales en la Plaza de las Piedras de 9 de la mañana hasta la 1.

No más dolores musculares y reumáticos. Aumenta las defensas y fortalece el sistema inmunológico. El Kewai, de Luis Córdoba. Pedidos celular 099-761-563. Continúa al aire La Joven Guardia. ¿Te gustan Los Redondos, Leo? Me gustan, algunas canciones. Algunas canciones te gustan. Bueno, Leo, en general, digamos, ya estás totalmente saldado, ¿no? Pero el otro día hablaban los compañeros en la radio que a veces hay compañeros nuevos que ingresan o que están interesados y no entienden porque han conocido, también ellos se han integrado a la militancia del Frente Amplio en pocos años y se han desencantado, entonces no entienden el por qué no fuimos, que había un material, recuerdo. Pero también otra de las cosas es el voto con la derecha, que es una falsedad y que no hemos tratado de desmentirlo y todo. Pero, más o menos, ¿cuál es la discusión que sea con la gente? ¿O cómo lo resuelven en Canelones? ¿Cómo se trata de charlar eso? Sí, lo que a nosotros nos sucede en forma personal cuando, como justamente a veces estamos en la feria y vienen ahí. Inclusive, militantes del Frente Amplio que uno conoce hace años vienen y te preguntan que de repente están más dispuestos a dialogar. Justamente todo el tema de bueno, principalmente hay dos cosas, ¿no? Que en realidad nos acusan sin tener una base sólida, ¿no? El tema de Venezuela, aquella investigadora que en realidad se quiso llevar no era una investigadora por los negocios, sino que eran darle un palo a Venezuela, cosa que nosotros claro. No nos íbamos a sumar, ¿no? Entre otras cosas, porque tenemos un principio de internacionalismo, hay que ser solidario con un pueblo y un gobierno que está siendo atacado por el imperio. Bueno, eso a veces cuesta entenderlo, pero después el otro tema, de los autoconvocados, creo que llamaban eso que hubo ahí, que estuvo fueron los compañeros Rubio y Abella a escuchar cuáles eran los reclamos, y ellos lo que plantean que estábamos junto con ellos, cuando en realidad lo que se trataba era de escuchar un sector productivo del país que se dedica a producir alimentos. Ahí no estaba UPM, ahí no estaban las grandes forestadoras ni los grandes plantadores de soja. Ahí se presentaba con sus aciertos y sus errores, y algunas cosas estábamos de acuerdo y en otras no, un sector de la producción del país que está planteando sus problemas, ¿no? Se están cerrando los tambos, se están cerrando los pequeños y medianos productores, en poco tiempo, desde el último censo hasta ahora, capaz que hay 16, 18 mil productores menos en todo ese tiempo, y ese es un problema que el país tiene que afrontar, que tiene que resolver, que tiene que entender. Entonces, desde ese punto de vista, bueno, algunos vecinos empiezan a entender que sí, que con lo que hablábamos hoy, ¿no? Los intereses, hay intereses, los trabajadores tienen un tipo de interés, el pequeño productor tiene otro interés, que muchas veces no es contrapuesto con... Pero bueno, ahí hay toda una cuestión que con el diálogo, con respeto, siempre tratando de exponer más o menos los argumentos claramente, nos podamos llegar a entender, ¿viste? Inclusive muchas veces terminan dando la razón. Sí, es cierto, están cerrando. No es lo mismo UPM. Ellos, por ejemplo, plantean que quieren tener los mismos privilegios que tienen las transnacionales. Y nosotros decimos que no. No pueden haber zona franca, no pueden haber parques industriales. Todo el mundo tiene que pagar sus impuestos, porque si no, para nosotros poder fortalecer la industria nacional y poder llevarla adelante. Porque si no, esto es una tierra de nadie, como quien dice, que lo que más quisieran a veces. Pero eso sí nos ha pasado. Nos dicen que votamos con la derecha. ¿Qué decían al principio? No, hay que darle tiempo. No, decían, no, necesitamos tiempo, recién empezaron, no sé cuánto. Nosotros que decíamos que no era un problema de tiempo, sino de rumbo. Puedes ir más despacio o más lejos, pero si el rumbo es correcto, vos lo llevas adelante. Y después te decían que era el problema de correlación de fuerzas. Hay fuerzas más de izquierda, menos de izquierda dentro del frente, quien predomina, entonces ahí, papá, ahí ya no había solución posible. Hay que acordarse lo que fueron los últimos congresos mientras nosotros estuvimos dentro del Frente Amplio, no había posibilidades de discusión. Y ahora nos dicen que si no ganan va a venir la derecha de nuevo, pero en realidad, más allá del discurso, hay que ver los hechos concretos, ¿no? ¿Cuáles son las cosas concretas que son de derecha y que son de izquierda? Sí, que UPM, que no paga impuestos, le hacemos un tren, gastamos miles de millones de dólares, eso es una política neoliberal, claramente, porque te viene. Entonces, por más que digan una cosa u otra, o te den trabajo por un año y medio o dos, a algunos miles de personas, y muchos miles más quedan desempleados, y por un par de años, bueno, todas esas cuestiones son las que nosotros queremos discutir con la gente. Y de repente, a veces le erramos un poco en cuanto al alcance de lo que nosotros queremos demostrar, ¿no? Porque si nosotros a veces nos dicen que criticamos mucho y no tenemos propuestas. Entonces ahí tenemos un subsidio a la cerveza, que es una empresa también multinacional o transnacional, se le dan 3, 4 pesos por litro de cerveza, que no es poca cosa, y sin embargo ahí logramos arrancarle un poco de eso para pasárselo a la clínica. Lo mismo podríamos, decir con el tema hípica replatense. Son 10, 12 millones de dólares, el Estado se lo da para premios solamente. Entonces, bueno, esas cosas son las que nosotros, de repente, más cercanas. Esto como decían en Las Piedras, ¿no? Donde está el hipódromo de Las Piedras también, se hizo un gran shopping, pero ¿solucionó el problema de la gente? No lo solucionó. La realidad es que no, por más que seamos de izquierda, la gente gana, hay cientos de miles, no sé, 700, 900 mil, que gana menos de 20, 25 mil pesos, eso no te da para llegar a fin de mes. Claramente el boleto está caro para venir y solo de la costa, de la zona de Salinas donde vengo yo, son más de 150 pesos para ir y venir. Imagínense lo que tienen que gastar todos los días para venir a trabajar, porque allá no hay fuente de trabajo también a lo largo de toda la costa, lo mismo se podría decir Las Piedras, La Paz. Entonces, todas esas cuestiones, lo mismo el tema de la seguridad, también nos plantean el tema de la seguridad. ¿Pero qué pasó? En 15 años los gurises le vino un gen del mal y salieron todos males, malhechores, delincuentes. No, eso no sucede. Eso sucede porque hay una política económica social que se lleva adelante y acá tenemos las consecuencias de eso. Sobre eso hay que actuar. Ahora, ¿cómo hay que actuar? ¿Metemos más milico en la calle? No, con eso no solucionamos el problema. Si no tenés laburo, si no tenés un sistema educativo, hablar del sistema educativo. Hay que ver cómo están las escuelas, los liceos. No vamos a decir que 100% tan mal, pero allá en Salinas estuvo casi un año un gimnasio enorme que tienen para hacer gimnasia, cerrado, de hormigón armado, bien hecho y todo, cerrado porque se infectó de paloma. Entonces no había un peso para sacar las palomas de adentro y para que los gurises pudieran hacer gimnasia. Entonces, ¿cómo pasó eso? Recién ahora lo están arreglando. Lo mismo te podría decir la escuela del lado sur de Salinas, que yo que conozco porque tengo un hijo y ha ido ahí. El patio está inundado, llueve un poco, se inunda el patio. Los baños están en medio de un charco. O sea, ¿y esas cosas cómo se solucionan? Y eso hay que poner plata, hay que destinar dinero para eso. Esas son las cosas concretas. Que a la gente cotidianamente son las que le llega. Lo mismo que con el trabajo. Los otros días, hace un tiempo ya, un hombre, un trabajador de la industria metalúrgica, que hacía tiempo que estaba sin trabajo, molesto porque su hija, que quería ser doctora, que había estudiado y tu papá, no le daban una beca que le daban a la universidad. Y el hombre decía, pues estoy sin laburo, ¿qué más quieren que haga? Voté el Frente Amplio, palecido todo, y sin embargo no me dan una. Eso es lo que le pasa a la gente. Estos son los reales problemas cotidianos. Que si llueve y está el barro y no tenés los gurises para llevarlo a la escuela, y tenés que llevarlo porque a veces no tenés un plato de comida para darle, entonces como le dan... O sea, esas son las cosas que pasan en Canelones, pasan en Montevideo, pasan en Pando, en Paysandú, en todos lados pasa. Y eso queda claro que no es ninguna política de izquierda, ni... Pero aparte con las últimas o intentos de alianza con Amado, y aparte Orsi planteando alianza con Manini Ríos, ¿no? Que ellos tienen puntos en común con ellos, ¿cómo que no? Que yo sepa de UPM, Manini Ríos no le dijo que no. Dijo que quería revisar el contrato y negociaría de otra manera. Ya es tarde para eso. Ellos coinciden todo entre que Venezuela es una dictadura y que UPM es lo mejor que le puede pasar a este país. Así que... Sí. Alianza pueden hacer perfectamente. Como lo han hecho hace 15 años, aparte. Tal cual. Bueno, Leo, te agradecemos muchísimo la visita. Entonces, estuvo muy bueno conversar contigo, conocer un poco más de la realidad de Canelones y del trabajo del 26. Por allí, esta tarde vamos a estar en Pando entonces. Sí, en Pando, y mañana en La Paz también. Y mañana La Paz. No sé en qué zona ahora exactamente, pero también a partir de las 2, las 3 de la tarde en La Paz. Bueno, mañana actividad mirá, también en La Paz. Hay un saludo acá de los compañeros de Paysandú que le mandan saludo a Leo. Y después Gretels que dice, buenos días, felicitaciones Leo, más allá que vivo en Montevideo, yo te voto en Barros Blanco. Así es que... cierto. Muy bien, es cierto. Gretels Guadalupe, un saludo para ella. Entonces, Leo, muchísimas gracias. Entonces, un saludo para todos y para mí es un gusto estar conversando con ustedes y con la audiencia, ¿no? Un sábado a la mañana. Bueno, muchas chau, chau. Gracias. Chau, chau. Sí, con Guns N' Roses. Con Sweet y nos Child vamos a, of Mine, ¿no? Exacto. Y nos agarramos vamos a la camioneta. Sí, a Paysandú. Está en contacto con nosotros la compañera Rafaela. Bienvenida, Rafa. Hola, buenos días, compañeros. ¿Cómo están? Bien. Bueno, hacía tiempo que no te sacábamos en estos micrófonos. Estábamos sí, en deuda con sí. Paysandú y no, con Rafaela. No, por favor, siempre de alguna manera u otra la heroica está presente. Bueno, Rafa, contanos. Hoy van a andar por Guichón. Sí, hoy en la tarde vamos a ir un grupo de compañeros a la ciudad de Guichón. Vamos a estar una vez más ahí, comentarles más o menos un poquito que hace un par de meses, en realidad un mes antes de las internas, estuvimos allí visitando, que si bien había un grupo de gente que se reunía, no estaba establecido formalmente todavía, más que nada el 26, si bien habían votantes de la Unidad Popular, no había un grupo establecido. Y bueno, ahí estuvimos con los compañeros un día de la noche y se formalizó el grupo de la Unidad Popular el 26 de marzo. Y bueno, y ahora vamos a ir a fortalecer un poco ese vínculo. Muy bueno, entonces. En realidad, el trabajo que se viene haciendo, creo que todo en todas las localidades del departamento acá, tanto en Paysandú como en otros lugares del país, se están fortaleciendo los grupos, se están uniendo, se está multiplicando lo que es la plataforma de la Unidad Popular. Y bueno, hay que salir a la calle, hay que fortalecer, como decía yo, esos vínculos que hay, pero hacerlos más estrechos, digo, a veces por falta de brazos y de compañeros, uno pierde el contacto con algunos lugares, pero bueno, ahora acá ha crecido mucho eso, así que creo que vamos a poder atender un poco mejor a todos aquellos compañeros que se están sumando. Y bueno, aparte esto de Guichón y demás, ¿hay alguna actividad pronta allí que esté decidida ya? Mira, nosotros estamos reuniéndonos, venimos haciendo un grupo, como te decía, sí. Nosotros tuvimos la verdad que una alegría inmensa con el crecimiento de acá de lo que fue la Unidad Popular, y eso nos ayudó y nos dio el ímpetu para empezar a trabajar con un poquito más de organización, en el sentido de que nos reunimos todas las semanas, estamos reuniéndonos con un grupo importante de 21 compañeros que tenemos en cada reunión. Esos compañeros salieron del trabajo que se hizo en las internas, compañeros que se sumaron voluntariamente a trabajar, y bueno, y les gustó, y se sumaron, y seguimos trabajando. Se nos ocurrió para que ellos puedan tener una herramienta y puedan tener al momento de ir a hablar con la gente fundamentos y el porqué del proyecto, el porqué del proyecto de vivienda, por ejemplo, el porqué el trabajo que se viene haciendo con los compañeros y Rubio en el Parlamento. Entonces, se nos ocurrió estudiar la plataforma. Uh-huh. Y en eso es lo que estamos. Y estuvimos el fin de semana pasado, la presencia del compañero Gustavo López, que como que queríamos darle un cierre a ese trabajo que se venía haciendo toda la semana del estudio, uh-huh, de la plataforma, pero más que nada para que los compañeros acá vean que nosotros no estamos aislados. O sea que, claro, no existe en la Unidad Popular eso de decir, la capital y el interior. No, nosotros siempre hay un contacto directo con la capital, siempre los compañeros están presentes. Nosotros trabajamos con un respaldo continuo de los compañeros de allá. No podemos decir que no hay un vínculo directo, porque jamás, nosotros siempre que se llama y se pregunta, los compañeros siempre están. Y bueno, era mostrarles eso, que nosotros tenemos siempre el respaldo de los compañeros atrás, de una organización. Y bueno, y después, en lo particular, al sector que yo pertenezco, un crecimiento imponente el 26 de marzo, eso la verdad que a nosotros nos está dando una fuerza, más ahora con los últimos comentarios. Le decimos que frente a lo que quieran y que digan lo que quieran, si nosotros acá crecemos, así que está. Bueno, Rafa, recordanos la dirección del local, más o menos, para que la gente tenga cómo ubicarlo, los que están escuchando y están por Paysandú, si hay gente que escucha. Exacto, mira, te voy a pasar algunas informaciones que me gustaría que la gente conozca. El local nuestro es en calle 19 de Abril, uh-huh, 1313, uh-huh, entre calle Lucas Pires y La Rañaga, sí, pero tenemos un proyecto, una idea futuro que creo que se va a concretar ahora en estos días. Ah, mirá, primicia para la Joven Guardia. Primicia para la Joven Guardia. A ver, a ver. Que vamos a tener un local más amplio, no nos vamos a ir muy lejos, más hacia la esquina, pero con un local más amplio, donde tenemos la idea de ahora se adquirieron telas para hacer banderas. José, también primicia para vos, que me estuviste preguntando. Ah, sí. Telas para hacer banderas. Así ¿qué es una donación, Rafa? Una donación de un compañero que donó telas para hacer banderas, así que bueno, vamos a tener banderas. También eso es parte del trabajo nuestro, de las finanzas, ¿verdad? Que es lo que nosotros siempre decimos, gracias al diario La Juventud, que es el que nos ayuda a poder tener un local, a poder tener audiciones. Y bueno, ahora vamos a tener como finanza también, vamos a hacer unas banderas con la mamá de una compañera que se ofreció también para poder coserlas. Así que bueno, ese local nos va a dar una amplitud más grande para poder hacer trabajo con más compañeros, que tenga vida ese local. Si bien siempre se trata de abrir en algún momento, de que tenga más vida y que sea más visible. Así que estamos muy contentos. Acá, como ves, con toda la fuerza. Bueno, entonces la próxima llamada ya será en la inauguración del nuevo local. Y seguramente van a tener la invitación para que puedan estar o de alguna manera comunicarnos en directo con ustedes para que puedan estar viviendo este momento. Y déjame decirle, sí, para la gente que escucha, las audiciones. Dale. También primicia para la Joven Guardia. Los días lunes, sí, en Contacto FM, a partir de 8:30, ese programa, ese espacio, uh-huh, va a ser exclusivo, te lo voy a decir a vos, Majo, para nuestro compañero futuro diputado, el señor Martín Andrada. Ah, mira. Así que los lunes ese espacio va a ser solamente, o sea, se va a dedicar al candidato de Paysandú. Al candidato de Paysandú, exacto, para que la gente lo conozca, si quiere hacerle alguna pregunta. Él va a estar siempre dispuesto, como siempre estamos todos los compañeros dispuestos a responder, pero bueno, en realidad se establecieron algunas estrategias de trabajo acá, y una de esas fue por poder fortalecer y poder aprovechar más las audiciones. Y nos pareció que era una muy buena idea que el compañero tuviera un espacio para que la gente lo conozca, para que la gente pueda hacerle las preguntas que necesite conocer o que conocer más al compañero. Nosotros tenemos eso de que, una vez, no sé si era contigo o con Ángeles, que me llamaba y me preguntaba, si nosotros tenemos una relación directa con el candidato. Y nosotros le decimos, relación directa tenemos todos los días y lo tenemos encima al hombre. Que con los diarios y con los trabajos, digo, nosotros no, acá no hay diferencia de que porque uno es candidato a diputado o lo que sea. Acá trabajamos todos iguales, pintamos muros, pegamos carteles, se hace todo, siempre en conjunto. Entonces, digo, él es el que reparte el diario la mayor parte de las veces. Eso no existe en la Unidad Popular. Eso de que no haya un vínculo muy directo con los candidatos. Así que bueno, los días lunes, 8:30, contacto FM. Los días jueves, en Radio Felicidad, a las 9 de la mañana. Ese es un espacio exclusivo el 26 de marzo. Sí. Y los días viernes, 13:30, en Charrúa AM, en la Radio Charrúa. Así que bueno, para todos los que quieran escuchar las audiciones acá en Paysandú, esa es la programación. Muy bien. Rafaela, muchísimas gracias. Y bueno, gracias por el entusiasmo además que transmitís y por toda la agenda que nos has contado. Bueno, gracias a usted y estamos a las órdenes, compañeros. Que pasen bien. Abrazo y saludo a los compañeros por ahí por Paysandú. Chau, chau. Bueno. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. Se mora fogo, viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar, cantar, cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Los compañeros de Buenos Aires también nos informaban que, bueno, están con un gran logro, porque, bueno, hay que hacer, imaginen, un gran trabajo allí en Buenos Aires, llegar a los uruguayos que viven en Argentina, y ahora tienen audición, retomaron la audición nosotros mismos, ¿sí? Ese es el nombre de la audición, los domingos 8:30 en La Tribu, 88.7, y los sábados 2:30 de la tarde en 88.3 Radio Sur. Así que un gran logro y un gran saludo para ellos que volvieron a retomar la audición nosotros mismos de audición del 26 de marzo en Buenos Aires. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man. Venite por el barrio, yo te doy mi salario. Bueno, nos vamos hasta Durazno, Majo, ¿te parece? Sí, agarramos la camionetita de la joven guardia. Ya estamos allí en Buenos Aires, en Canelones, en Paysandú. Vamos a todo Durazno. El municipio F, nos vamos para Durazno. Buenos días, Martín, ¿cómo estamos? Hola, buen día, compañeros, ¿cómo andan todos por ahí? Bien, de bien. Muy bien, muy bien. Bueno, está agitado Durazno. Sí, mirá, acabamos de llegar con Luis de hacer los medios ahora por la mañana. Luis Frena, arrancamos por la mañana Radio Durazno. Ahí estuvimos más o menos una hora debatiendo, intercambiando con los conductores y las propuestas de la Unidad Popular para superar la coyuntura actual, como le pusimos al nombre a la ponencia que va a hacer Luis. Después estuvimos unos 40 minutos más o menos en Radio G, la otra AM de Durazno. Y ahora de última, en el día que al acontecer, una entrevista que van a grabar también para Canal 8, que va a salir el lunes en el informativo y el martes en el diario. Estamos esperando ahora los compañeros para que alrededor de las 4 de la tarde, aprovechando que es en los horarios en los cuales, los días sábados a las 4, que son los días en los cuales nos reunimos como agrupación de la Unidad Popular acá en Durazno, contar con la presencia de los compañeros y de gente que esté interesando, que haya escuchado de las propuestas que señalaba Luis hoy más temprano en los medios de comunicación. En lo referido después a otras actividades, bueno, hemos estado, iniciamos una serie de rondas, de giras por el interior del departamento. Inicialmente tocó Sarandí de Gido, estuvimos con el compañero Roberto Correa, Posteriormente hicimos Blanquillo y La Paloma. Previo paso por Sarandí de Gies, estuvimos también en el Carmen, haciendo contactos con un compañero docente, referente deportivo y cultural en aquella localidad, que quedó en contestarnos, bueno, si se sumaba a la propuesta de la Unidad Popular, una persona joven y muy carismática de aquella localidad, si consideramos que sería una muy buena sumativa para la Unidad Popular. Bueno, por temas familiares, está, bueno, nos pidió un poco de tiempo, pero está bien enterado de las propuestas de la UP y demás. Tenía una trayectoria dentro del Frente Amplio, pero ya hace tiempo que dejó de militar para el Frente y demás. Y consideramos que, bueno, de conseguir el apoyo de esta persona, que voy a reservar el nombre por este momento, sería una muy buena sumatoria para la Unidad Popular. También estuvimos hicimos contacto en Carlos Reyes, con un joven compañero también, que está dispuesto a sumarse a la Unidad Popular. Tenemos que ir a visitarlo. Esto fue contacto primario, más que nada por teléfono, pero también ayer tuvimos un rato con él conversando, porque justamente andaba acá en Durazno, Carlos Reyes, una localidad cercana. Y el sábado pasado, junto con Flavio Bottini, referente del Partido Humanista, Gerardo Zabaleta, Michael González y quien les habla, bueno, estuvimos por el noreste del país, del departamento, perdón, visitando a los compañeros referentes de aquellas localidades, La Paloma, Blanquillo. Quedamos que ahora en agosto nuevamente vamos a ir. Hoy recibíamos un contacto del referente de La Paloma, Nelson Rogao, que nos abrigó algunos precios en cuanto a pauta publicitaria o espacio contratado en la radio de FM Oxígeno de la localidad de La Paloma, que se escucha también, se radia para San Jorge y zonas aledañas a La Paloma de Blanquillo y sur de Tacuarembó, para ver si, bueno, podemos tener alguna propuesta del programa. Y por último, señalar que, bueno, este jueves comenzamos la audición de la Unidad Popular de Durazno, una radio comunitaria. Justo estábamos preguntarte eso. Ahí está. Que es una radio comunitaria, 89.3 FM Diversidad. Este contacto nosotros ya lo había hecho el compañero Daniel Charlo, del Partido Humanista, hace un tiempo atrás. Y bueno, el martes pasado, que tuvimos una reunión para asignar los detalles de la actividad con Luis hoy a la tarde, nos planteó Daniel, bueno, que estaba a disposición el espacio en radio y demás, de empezarlo el jueves, y bueno, no íbamos a esperar de este martes, de esta semana, para el jueves siguiente, sino que, bueno, vamos a comenzar ya este jueves, hacemos una primera presentación, 15 minutos, son de audición, se reitera los sábados a las 11 de la mañana, se puede escuchar por internet también, es diversidadfm.com, la página web. Y bueno, la idea es, bueno, ahora continuar todos los jueves. Y bueno, para nosotros estos son elementos muy importantes que hacen al crecimiento de la organización en Durazno. Y bueno, la idea es, bueno, continuar acrecentando, sumando más movilización y demás. Hoy tenemos el taller, la ponencia con el compañero Luis Vega. Se tituló ¿Existen alternativas al actual modelo económico? Las propuestas de la Unidad Popular para superar la actual coyuntura económica. Esperamos tener buena presencia de compañeros, fundamentalmente, aunque es una actividad abierta, y lo vamos a hacer en el local central de la Unidad Popular, ubicado el 18 de julio 353, esquina Lavalleja. Buenazo, Martín. Entonces, les deseamos una muy buena actividad hoy, esta que van a tener con Luis allí. Reiterame la hora, por favor, para finalizar, así queda bien claro. Sí. Hora 16, el 18 de julio, 353 esquina de La Valleja, que es el local central de la Unidad Popular. Perfecto. Ahora, haciendo estas radios que tuvimos, hemos tenido muy buen impacto de parte de la audiencia, ¿verdad? Que ha mandado algunos mensajes preguntando, bueno, si realmente las propuestas nuestras son o no posibles llevar a cabo. Bueno, claro. Luis ha dado unas respuestas muy interesantes al respecto, haciendo paralelismo entre la situación actual, la situación regional, ¿verdad?, o la situación en otros países, cómo se toman algunas medidas económicas

sabés que Majo nos manda saludos. Hoy estamos muy internacionales. ¿Estamos también internacionales, ¿no? Hoy? Sí, desde Canadá. Ajá. Ángeles y Nelson, que están escuchando. Sí. Un saludo grande para ellos. A ver cómo se pronuncia. Desde La Pech. La Pech. ¿Está? Desde La Pech. Si lo pronuncié mal, bueno, después que me avisen. Claro, que nos manden un audio a ver cómo se pronuncia sí. Esa localidad de Canadá. Sí, sí, sí, sí. Vamos a tener que hacer un cursito rápido de pronunciaciones internacionales. De todos, porque nos escriben de muchos lados. ¿Agarramos sí. La camioneta de vuelta? Vamos un poquito a conversar con Gonzalo, ¿te parece? A La Teja nos vamos entonces. Exactamente. Buenos días, Gonzalo. Gonzalo Martínez. Hola, compañeros. ¿Cómo andan? Bien de bien. Bueno, vos... Bueno, Gonzalo, ustedes ya lo conocen, integrante además de la bancada, suplente, diputado Eduardo Rubio. Gonzalo, estuviste por Tacuarembó en esta semana, una gira de varios días. Contanos cuáles fueron las novedades y qué tan productiva fue esta actividad. Sí, bueno, como es sabido, la organización está en un plan de recorrida de los departamentos, visitando a los compañeros, promoviendo actividades y afinando el plan de lucha. Y en ese sentido, el jueves pasado hubo una salida hacia el norte, lo cual comprende los departamentos de Tacuarembó, Rivera y Artigas. Particularmente nos tocó estar presente en Tacuarembó, donde el centro de la actividad estaba en torno a los jóvenes del departamento, que bueno, hace un tiempo se viene conformando un núcleo de militantes de la Juventud del 26, que colaboró y trabajó de forma muy importante de cara a las elecciones internas. Y bueno, había que darle una proyección, una continuidad como grupo, como trabajo, obviamente colocando el centro en octubre, pero dándole una perspectiva mayor al trabajo. Y bueno, el día jueves, en la nochecita, se concretó esa reunión en la casa de la compañera Margot Rodríguez, a la cual aprovechamos a saludar y agradecer por la disposición que siempre tiene para con la organización y con los compañeros, y todo el cariño que nos expresa de forma permanente, así que se lo devolvemos. Y bueno, en esa casa estuvimos reunidos con los compañeros, unos 6 jóvenes, faltando algunos más de participar, y bueno, allí en ese intercambio se dio la posibilidad de realizar actividades concretas como jóvenes de cara a esta campaña en el departamento y colaborar con el plan general de la organización, también impulsando al candidato departamental y a las figuras nacionales de la Unidad Popular y del 26. También se vio la posibilidad de comenzar de emprender un trabajo a nivel estudiantil. La mayoría de estos compañeros son estudiantes, ya sea de secundaria o con perspectiva de ingresar a formación docente ahí en el Instituto Departamental. Y bueno, eso también abre una posibilidad del trabajo a nivel estudiantil, reivindicando bueno los planteos nuestros en defensa de la educación pública. Así que fue una reunión muy positiva, y el día viernes continuó la jornada con la cobertura de todos los medios de prensa, una agenda también muy apretada, muy intensa, que permitió seguir difundiendo los planteos nuestros y esclareciendo algunos hechos más recientes, ¿no?, que vinculan al 26. Uh-huh. Gonzalo, también los compañeros de la dirección, Fernando y Daniel, siguieron para el norte de gira, ¿no? Exacto, sí. Yo me quedé en Tacuarembó y ellos siguieron rumbo a Rivera, donde tenían previsto estar el resto del jueves y todo el viernes. Por supuesto, también haciendo reuniones con compañeros. El departamento de Rivera ha venido teniendo un crecimiento e incorporación de militantes, ya sea para el 26 y de otros sectores de la Unidad Popular. Eso permite, como decíamos, tener una mayor presencia, promover mejor nuestra propuesta, y eso hay que organizarlo. Los compañeros vienen trabajando en ese sentido. También se realizaba una recorrida por algunos medios de prensa del departamento, y el día de hoy ya estaban llegando en la mañana a la ciudad de Artigas, donde también estaba previsto el encuentro con varios compañeros, y ya para la tarde estarían retornando a Montevideo. Gonzalo, se escucha a Catalina ahí de fondo, nos parece, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, Gonzalo, ¿hay alguna jornada prevista organizada por organizaciones sociales el 13 por el tema de vivienda? ¿Cómo es que va eso en el Parlamento? Bueno, nosotros cuando nos enteramos de que estaba esta posibilidad y esta propuesta desde las organizaciones sociales, nos pareció muy interesante el hecho de que, así como se apropiaron del proyecto que hemos presentado en el Parlamento y ha sido responsabilidad de las organizaciones sociales, por ejemplo, que se declare de interés departamental en 7 juntas y que haya generado tanta adhesión, nos parecía importante que las propias organizaciones también convoquen y promuevan la resolución en la Cámara de Senadores sobre el tratamiento de este proyecto. Hay que recordar que fue aprobado en diputados con el voto de toda la oposición y del Frente Amplista Darío Pérez, pero que una vez que ingresó a la Cámara de Senadores, a la comisión que debe estudiar lo que es la de vivienda, donde predomina el Frente Amplio y particularmente incide el MPP, el único tratamiento que se le dio al proyecto fue convocar a personas que a título personal colocaba una serie de dudas, críticas o negativas al proyecto, pero no se convocó ni se dio la posibilidad de darle otra visión o hacer conocer las otras visiones que hay en el campo popular sobre este proyecto. En definitiva, en vista de que en septiembre finaliza el trabajo parlamentario, es lógico y es de esperarse que el Frente Amplio no tenga intención de votarlo si ya no lo hizo hasta el momento. Por lo tanto, las organizaciones sociales salen a la calle a reclamar esa opinión final de parte de los senadores sobre el proyecto, lo cual a nosotros nos parece importante, saludamos la iniciativa y por supuesto estaremos allí acompañándolo. Muy bien. Bueno, Gonzalo, gracias por la comunicación y nos encontraremos en otra oportunidad. Bueno, gracias a ustedes, saludos a toda la audiencia. Abrazo. Que nuestra pronunciación Majo no estuvo tan mal. No, estaba mirando eso ahora. Está muy bien. La pech. Aprobamos. Aprobamos. Vamos a tener que enseñársela a Lore cuando vuelva. Sí. La pech. Bueno, hubo algo de trabajo parlamentario, entonces, Majo, porque esta semana ha sido intensa, ¿no? Con el tema de esta difamación, ¿no? De estas injurias. El diputado Rubio ha salido a aclarar que, el 26 va a ir a la justicia para que, se aclare, ¿no? Todo esto, porque la verdad que es tremendo, ¿no? Sí, hemos estado publicando en la página de La Joven Guardia para que vean todas las notas que le han hecho respecto al compañero Eduardo Rubio, que se va a ir a la justicia por este tema. Que ha salido, recordemos, a desmentir todo esto de la tupa banda y los vínculos estos. Los vínculos que, muy burdos, unas mentiras muy notorias, nos mete al 26 de marzo de manera intencional, en una campaña electoral, de crucificar a esta organización metiéndola en hechos delictivos, ¿no? Claro. De robos. Aparte que no es la primera vez, ¿no? Como que tendrían que definirse a ver de dónde es que viene la plata del 26, que no es más que de los chorizos, las tortas fritas y el producto del trabajo sacrificado de todos los compañeros. Pero que se decidan en las mentiras que van a decir, por lo menos. Bueno, pero en este sentido, a nivel parlamentario hay poco trabajo, porque está funcionando solo la Comisión de Hacienda, porque está en el tema de la rendición de cuenta, la última rendición de cuenta. Entonces, no hay en estos momentos, recuerden que funcionan los primeros días, las sesiones parlamentarias, o sea que vamos a tener sesiones a futuro ahora en agosto, pero por el momento lo único que están haciendo es eso, analizando el proyecto de rendición de cuentas, que ya sabemos que salió Astori con esas declaraciones. Y este año, por ser año electoral, termina el 15 de septiembre la legislatura, termina el 15 de septiembre la legislatura. Y tenemos esto que decía Gonzalo, esta manifestación de las organizaciones sociales el 13 con respecto a vivienda, y a su vez el diputado Eduardo Rubio exigió un pedido de informes, ¿no? Allí a la presidencia de la Cámara de Diputados, un pedido de informes al gobierno sobre las modificaciones al contrato de UPM2 de última hora, ¿no? Ese contrato que la empresa dice que sí, que se va a instalar, Y al final sale una bendita nueva cláusula que parece saber la razón por la que sí da una confirmación a su instalación en esta campaña electoral previo a las elecciones. Uh-huh. Entonces dice que sí, pero con una cláusula, que ellos se pueden retirar en cualquier momento del país sin haber invertido ni un peso y no van a ser penados. No le va a pasar nada. Es como que yo hago un contrato contigo y me retiro y no voy a tener ninguna cláusula que me pene, que me cobre una multa, nada. UPM se puede retirar de manera unilateral de Uruguay y de las negociaciones sin pagar un solo peso. Entonces, este último fue la última concesión que el gobierno le hace a UPM para que anuncie que va a construir la planta, la segunda planta de UPM y la tercera en nuestro país. Entonces estaremos esperando las explicaciones, a ver uh-huh. si no es ultra secreto, como nos tienen acostumbrado como UPM, que realizó este pedido de informe que realizó el diputado Eduardo Rubio. Después no hubo más actividades parlamentarias, así que en estos días que se va a retomar y que supongo que va a ser un poquito más intenso, debido a que se termina el 15 de septiembre, tendremos algún otro informe más. Ahí está. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. De la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières. C'est trop pour moi. Viste que nombramos algo en francés, supuestamente para nosotros era francés, y ¿cómo es esta chica? Sas, exactamente. Adriana está ahí atenta con Sas. La musicalización. Muy buena Sas también, sí. Sí, muy lindo. Hoy recordamos, Majo, hoy tuvimos a Graciela Baristuccio más temprano, que nos recordó y nos dio detalles de la actividad de hoy. Con el diputado Eduardo Rubio en El Matrero, que la dirección es en Calle Ombú, la esquina es Camino Maldonado, es más entrando, ¿no? No tenemos el número exacto porque no. Ahí pero reunión. Es muy conocido este club social. Sí. El Matrero, a las 15 horas, reunión de los compañeros del municipio de Fe con Eduardo Rubio. Ahí está, exactamente. Y recordemos que en Las Piedras está hasta las 13 horas, o sea, ahora unos minutitos más, uh-huh. el compañero ahí, Juan Bachino, en la plaza. Un saludo también para los compañeros del local de Las Piedras, reiteramos, en Torres García 530. Hoy vas en reunión a las 5 de la tarde de la agrupación del eje de Ruta 5, nos avisa Chabela. Uh-huh. Reunión hoy en el local de Las Piedras, ahí en Torres García 530, agrupación de eje Ruta 5. ¿Tá? Para coordinar tareas. También estuvieron hoy los compañeros del municipio de ahí en 8 de octubre y Sanguinetti con la mesita. Pudimos ver fotos también. Y esta tarde tenemos Barriada en Pando. Barriada en Pando. Leo se va para ahí dentro de un rato, que está acá en la radio. Nos vamos para Pando, varios compañeros, Hilda, también Ismael y otros compañeros de la costa también que van a participar. Sí. Un saludo para ellos. Tenemos a las 16 horas en el local central, el 26 de marzo, reunión de jóvenes que nos reunimos ¿hoy? Todos los sábados 16 Bien. Horas, así que a los jóvenes los esperamos. Además, viste que hoy nos mandaba un mensaje Fabián de La Teja. Sí. Bueno, nos confirmó dónde es la feria, que estábamos en duda. Es en Luis Valleverri y Carlos María Ramírez. Están en la esquina, en la entrada de la feria, los compañeros mañana. Y ahora estaban organizando toda esta feria y la pintada que se vienen en estos días. En el local Andresito Artigas, en Manuel Herrera y Oves y 4175. Además, les recordamos a todos los compañeros de que levantan el diario allí en la imprenta del diario, sí, La Juventud, que 1:30, 2 más o menos siempre está el diario, así que lo pueden ir a retirar. 30 pesitos del diario del domingo, ya le pasamos el chivo. Sí, al diario. Por supuesto, con los suplementos también, con los suplementos y todo. El debate es Mundo Entre Líneas, tal cual. Recordemos, Majo, también, como decíamos, algo que mencionamos al comienzo, por ahí, si alguien se sumó en estos últimos minutos, la convención de la Unidad Popular es el 10 de agosto a las 3 de la tarde, pero los convocamos a las 14 horas de estar allí en la Fonoplatea Gustavo Nocchetti con la credencial, ¿no? Con credencial en mano, allí en convención, entre Canelones y Maldonado. Todos los que hayan firmado el consentimiento, exacto, así, y los que no, también que puedan acompañar después que finalice la convención en un gran acto y gran energías para terminar en estas, son 10 semanas que nos quedan nada más de aquí a las elecciones. Ya a esa altura, el próximo sábado, van a ser nueve, o sea, así que menos que menos perderse ese lugar, ese día, esa instancia para estar con los compañeros y para tomar fuerzas para llegar a nuestro gran objetivo de octubre, que será mantener la banca, duplicarla o poder llegar también al Senado. Tal cual, es así. Nos vamos, ¿les parece? Le agradecemos a Adriana allí en controles, como siempre. Nos reencontramos el próximo sábado, ¿te parece? El próximo sábado nos vemos aquí. Hasta el sábado, chau, chau. Vamos con todo, vamos con todo, vamos con todo, vamos con todo. La Joven Guardia vuelve a estar al aire el próximo sábado a partir de las 11 de la mañana. Los esperamos aquí, en el 1250 de tu dial.